Estos son los principales titulares del boletín informativo del 18 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. Empiezan los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur. Según enviado especial de Estados Unidos, Rusia acepta garantías de seguridad para Ucrania similares a las de la Carta de la OTAN. 5 líderes europeos acompañarán al presidente de Ucrania en sus conversaciones de lunes en Estados Unidos. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Comenzaron los ejercicios militares conjuntos rutinarios de los Estados Unidos y Corea del Sur, cuyo fin es mantener la preparación ante una situación de emergencia en la península coreana. Los ejercicios anuales Ulchi Freedom Shield empezaron el lunes en Corea del Sur y concluirán el 28 de agosto. Se trata del primer simulacro militar conjunto desde la investidura en junio del presidente Lee Jae-myung. El ejército sudcoreano explica que los ejercicios se realizan en la escala acostumbrada y que ambas fuerzas intentan fortalecer la preparación ante ataques nucleares, con misiles, con drones y de otro tipo en momentos en que Corea del Norte intensifica sus vínculos militares con Rusia. Aproximadamente la mitad de los 40 ejercicios sobre el terreno se pospusieron hasta septiembre. Las autoridades militares sudcoreanas señalan que la decisión se basa en una evaluación exhaustiva del calor extremo y la necesidad de mantener la preparación de defensa, entre otros factores. Varios medios de comunicación en Corea del Sur informaron que el aplazamiento podría haberse hecho por consideración a Corea del Norte, dado que la administración sudcoreana intenta reanudar el diálogo. Cabe destacar que en un comunicado emitido la semana pasada, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un e integrante de la cúpula del Partido de los Trabajadores, mencionó el aplazamiento y agregó que Pyongyang no tiene interés en dialogar con Seúl. Corea del Norte, que rechaza con dureza los ejercicios conjuntos, ha hecho hincapié en que no dudará en tomar medidas al respecto. Steve Witkoff, enviado especial de los Estados Unidos, señala que Rusia ha aceptado la concesión a Ucrania de garantías de seguridad similares a las estipuladas por la Carta de la OTAN. Witkoff, quien asistió a la cumbre entre los Estados Unidos y Rusia el viernes, apareció en la cadena de televisión CNN el domingo. Reveló que en la reunión se trató el tema de las garantías de seguridad para Ucrania, algo que este país ha solicitado. El enviado estadounidense se refirió al artículo 5 de la Carta de la OTAN, que regula el derecho a la defensa colectiva. En concreto, establece que un ataque armado contra uno de sus miembros se considerará una agresión contra todos, por lo que la OTAN podrá responder. Sus palabras fueron las siguientes. Logramos un acuerdo según el cual otras naciones europeas y los Estados Unidos podrían ofrecer de manera efectiva un texto similar al del artículo 5 para cubrir una garantía de seguridad. Este comentario significa que Ucrania podría obtener dicho respaldo sin formar parte de la OTAN. Witkoff dijo que Rusia estaba de acuerdo con ello, pero no dio detalles sobre qué tipo de garantías se proporcionarían. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el domingo que la Unión Europea acoge con satisfacción la disposición del presidente estadounidense Donald Trump de ofrecer a Ucrania garantías de seguridad similares a las del artículo 5. También dijo que la coalición de voluntarios, la Unión Europea incluida, está dispuesta a hacer un aporte. 5 líderes europeos confirmaron que viajarán el lunes a los Estados Unidos para acompañar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en las conversaciones en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania. Entre los líderes que participarán se hallan el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz. También estará presente en la reunión el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El sábado, Zelensky escribió en redes sociales que la negativa de Rusia a pactar un cese el fuego estaba complicando los esfuerzos para terminar el conflicto bélico. Agregó que detener la matanza es clave para poner fin a la guerra. Viktor Tregubov, portavoz del Grupo Operativo y Estratégico de Dnipro en el ejército ucraniano, aseguró a nuestra emisora de NHK que sus combatientes harán todo lo posible para impedir el avance militar ruso en el este de Ucrania. Indicó que las fuerzas rusas intentan capturar la estratégica ciudad de Pokrovsk, en la provincia de Donetsk. Agregó que Rusia tiene una gran capacidad de producción que incluye la fabricación de drones. Tregubov indicó que las fuerzas ucranianas dependen en gran medida de los drones, pero que también hace falta infantería. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, dijo en una reunión en línea con líderes europeos que acoge con satisfacción los esfuerzos del presidente de los Estados Unidos para poner fin a la agresión de Rusia a Ucrania. La reunión tuvo lugar el domingo por la noche, hora de Japón. Entre los participantes estaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El primer ministro japonés expresó satisfacción por los esfuerzos de Donald Trump y dijo que, en su opinión, la participación activa de los Estados Unidos en este tema es importante. El mandatario estadounidense, que el viernes se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene previsto conversar con Zelensky el lunes. Ishiba dijo que las cuestiones relacionadas con la soberanía y la integridad territorial son de suma importancia y agregó que las conversaciones deben llevarse a cabo con Ucrania presente. También reiteró que instará a Rusia a adoptar una línea de actuación positiva. Por otro lado, Ishiba dijo que Japón seguirá brindando apoyo a Ucrania y colaborando con otros países para evitar que surjan problemas en la seguridad y el orden internacionales, incluida la región del Indo-Pacífico. Los participantes en la reunión acordaron seguir colaborando estrechamente para lograr una paz justa y duradera. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza afirman que 108 niños han muerto en el territorio palestino a causa de la grave escasez de alimentos. El Ministerio de Salud palestino dio a conocer el sábado que el número total de víctimas mortales de hambruna y desnutrición aumentó a 251, entre ellas 108 niños. El jueves, un equipo de nuestra emisora, NHK, en la franja, visitó una clínica bajo gestión de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, en la ciudad de Deir al-Balah, situada en el centro del territorio. Se vio a progenitores llevar a sus hijos famélicos a la clínica de la UNRWA, donde médicos y enfermeras les midieron el grosor de los brazos para confirmar si sufrían desnutrición. A quienes se diagnosticó que la padecían, se les proporcionaron alimentos especiales. Sin embargo, el personal afirmó que hay escasez de suministros para atender a los niños hambrientos debido a las restricciones que impone Israel a la distribución de comida. Según la UNRWA, la proporción de niños de menos de 5 años con desnutrición aguda en la franja se situó entre el 5 y el 6% en marzo, pero para finales de julio había aumentado al 13%. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.